Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero, frente a mí como es habitual, ya después de dos semanitas que se ha cogido de vacaciones el pendón de él. Tenemos al Casimoto frente. Hola. A mí, ¿cómo estamos, macho? Bien, y eso que he venido por los pelos. ¿Has venido por los pelos? Que vengo de trabajar. ¿Vienes de...? Sí, así señor, que... de los pollos. Sí, de los pollos y del frío. De los pollos, del frío. Bueno, estos días casi habríais estado mejor dentro que fuera, ¿no? Sí, hombre, claro. Claro. Estábamos mejor al raso dentro que al raso fuera. Que al raso. Sí, señor. Bueno, para que lo sepa la peña, el Casimoto ocurre en una empresa de alimentación en la cual, pues bueno, pues trabaja en cámaras frigoríficas a una media de 3-4 graditos. Pues bueno, estos días que hemos estado a 0 grados, a 1 grado bajo cero, pues hoy ha estado bien, bien, bien. Bueno, no, a 3 grados, antes. Ahora estamos a 0. A 0, vaya, pues entonces tampoco ha habido mucho la diferencia. Así que... Bueno, que nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Voices in my dreams, they get so loud and I Impresionante, enorme, potentísimo. Arrancamos con la fuerza que ejerce una banda finlandesa que lleva en esto desde hace 3 lustros y que en todo este tiempo no han grabado más que 3 trabajos en formato de EP, y ahora tienen preparado el que será su primer larga duración, que verá la luz el próximo 26 de febrero. Un disco que se publicará a priori de forma independiente con el título de Until the Light Go Out, y del cual extraemos el potente Sin Road, el camino del pecado, que nos sirve para encaminar esa carretera del pecado, lógicamente, al menos a lo largo de las 2 horas que restan, ¿eh? Y lo hacemos con la compañía de estos finlandeses, como bien he dicho, llamados Freedomination. ¿Cómo ha sorprendido este grupo, eh? Qué potentísimo, qué bien currado, macho. Heavy metal potentón. Heavy metal, ahí a saco panco. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, que nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo de puta madre. Y voy a añadir, añade, que el otro día mandó el jefe, el Santi, mandó un correo, mandó buena noticia, buena, sí, noticia, de que han quintuplicado la cantidad de oyentes que tienen en la emisora con respecto al año pasado, ¿no? Así que o sea, hemos multiplicado por 5 el número de oyentes. Sí, señor. Así que nuestra más sincera enhorabuena tanto a los compañeros como compañeras, bueno, que estamos haciendo programas de radio, como por supuesto a Santi y a Rosa, que claro, defienden que a capa y espada. Por ejemplo, el año pasado nos escuchaban 5, que eran los del Comando No Barris, cuando se juntaban, claro, a echar. Pero esos contaban como 1. Pues ahora estarán por 25 escuchándonos. Oye, ¿vale? Pues no está mal, no está mal, no está mal. Saludamos. Tenemos por aquí a Samuelito, el surfero rockero, la Giralda Metálica, que nos escucha como siempre desde el archipiélago canario. Saludamos a Piratilla, que hoy no ha podido venir. Que Lepi, lo lamenta mucho, porque le encantaría volver. Dice, porque le hemos inoculado el veneno y le mola mucho venir a visitarnos. Pero que eso lo deja ya para la semana que viene. Oye, ¿qué te pasa a ti con los venenos? A mí me metes bueno, el de los vinilos. A la Leti lo de venir a la radio. Claro. Ojo, que nos saluda también el taxista del metal. Hombre, el Dani, madrileño Dani, de nuestro compañero Rockstation FM. Tenemos también a Bufete Moriano, también saludando. Hombre. Saludamos a Bufete Moriano. Va a ser verdad que hemos quintuplicado el, sí, la audiencia. Esto es, claro, esto es una barbaridad. Antes te escuchaba yo, que estaba enfrente tuyo, y ahora sí, nos escuchan 5 más. 5 más, sí, es una cosa primorosa. Saludamos a nuestro compañero David Vampiro, hombre, que también está ahí, claro, diciéndonos que está ahí escuchando. Oye, y saludamos por supuesto al Comando No Barris. Sí. Tenemos a Javi Alonso. A Javi Alonso, que nos saluda desde el barrio de Horta, claro, porque desde el barrio de Horta nos puede saludar Javi, porque José Luis, no, que lo tenemos, no, aquí. Que se ha escapado. Se ha escapado. Aquí visitándonos a la zurda del Arbero. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gente. El jefe se ha escapado. El jefe del No Barris, tío. El capo de Horta. Le ponemos voz. Aquí a dar una vuelta por la capital del Ebro. Claro. Que no solo Javi Alonso desde Barcelona que nos escucha, también nuestro amigo el Javi Alonso Maño. Tenemos a los dos Javi Alonso soy aquí. Sí. Y bueno, y otro Javi. Y nuestro amiguete colaborador, Javi Retro. Javi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Armero? Estamos bien. Yeah. Levantaba la mano como pidiendo la vez. ¿Qué quería, Javi? Saludar. Quería saludar, pues tranquilo, que todo llega. No seas impaciente. Aquí todo el mundo sale a la pizarra. Ojo, que esta semana el Armero ha hecho los años y me ha traído el regalito aquí, un regalito muy elegante, Un single y 3 discos, Me ha regalado un maxi single de Warlock. The Rewind Hour Off, con canciones inéditas. Con temas inéditas, sí, señor. Una canción sale en el... Este disco salió de las grabaciones de las sesiones del Truas Steel, si mal no recuerdo. Ahora te digo. ¿Vale? Hay una canción que sale en el Rare Diamonds, pero sí, las otras dos, ¿no? Diamonds, sí, pero las otras dos no salen. Sí, lo sé, lo tenían digital por ahí, es verdad, sí, cierto. Te lo agradezco muchísimo porque es... Creo que es lo único que me faltaba de Warlock por tener en vinilo, porque el resto de los discos los tengo todos. La patrocinaba Puma, ¿eh? Ojo, Puma, la chancleta Puma, anda, ¿quién no ha llevado chancleta Puma, tío, de toda la vida, joder? Me ha regalado un single del Hit and Run de Girl School, que sabe... Este Javi sabe lo que me gusta, ¿eh? Claro que sí. Me ha regalado un disquito de Tarant Pace, la primera banda en la que militó Ralph Shipper, si ya sabéis, luego fue a Gamma Ray, después en Primal Fear, y me ha regalado un doble directo de Rory Gallagher en directo desde Montreux. Muchísimas gracias. Aquí. Me alegro, pues. Veáis aquí todos saludéis y mil gracias para Javi, por supuesto. Madre de Dios. Ahí se ha dejado los ahorros del mes regalándome cosas. Joder, la madre de Dios. Le aumenta tu colección de vinilo. Javi Alonso desde Barcelona dice: hola, desde Ruby City, con amor, desde Ruby City. ¿Dónde está Ruby City, José Luis? ¿Cuántos kilómetros de para el norte? Más para arriba, en el norte, ¿no? Bueno, dice, tenía que haberte regalado algo de Bisbal. Bueno, pero el de Bisbal es que el año pasado el último disco lo rayé tanto ponerlo y como sabe que lo iba a rayar, pues se ha pasado. Bueno, vamos a continuar con más cosas. De ponerlo en el microondas para que dé vuelta. Hemos de recordar las redifusiones, porque aquí nos hemos emocionado con los saludos y los regalos y todas estas cosas. Y tenemos unas redifusiones, claro que, sí. Que decir. Claro, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, y que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros vuestro programa en MP3. Seguimos con el heavy metal más clásico facturado hoy día. Para ello, tenemos el debut de unos suecos que llevan un par de años en activo tocando por su territorio con una demo previa que vio la luz en cassette. En octubre de este año pasado publicaron un single titulado Einat y ahora vuelven con este tema y dos más que hasta ahora los metalheads suecos conocían de escucharlos en sus directos. Así que tres son las composiciones de este Treacherous Beast que vio la luz el pasado 6 de diciembre con el sello Jawbreak Records y tres temas de auténtico y puro heavy metal del que os vamos a dejar con este titulado Ringwraith, para conocer a los suecos llamados Templar. Que se lo vamos a dedicar a unos oyentes de Estados Unidos que me está diciendo Santi que han madrugado para oírnos a nosotros. ¡Ojo! Pues ala, pues para esa peña. Ale. Para los yankees que nos están escuchando. ¡Apae! ¡Templar! Your journey's far and wide. Good night begins to fall. You hear? Algo así como el espectro del anillo, quiere decir el título de Ring Wraith. Esto está incluido en Treacherous Beast, que es el primer maxi single, después de, bueno, pues de haber grabado unos temillas de forma previa, en formato single. Agente de Templar, desde Suecia. Es que, es que los Ring Wraith son los Nazgûl. Del Señor de los Anillos. El espectro de los Nazgûl, los monstruos esos que iban a caballo ahí. Eso. Esos son chungos. Esos son los Ring Wraith. Esos son los espectros del anillo. Los espectros del anillo. Joder, macho. ¿Cómo pilota? El tema del Tolkien. El Tolkien, joder. No me lo Tolkien nadie. El Kashimoto, que el Tolkien lo maneja mucho. Madre Dios. Bueno, ojito que. Que estábamos aquí saludando, pero que en el comando No Barris, igual es por primera vez, yo no sé si es el hecho de que estás aquí. José Luis, alumbra bien al micrófono, José Luis, si no, no se te oye. Han aprovechado la ocasión. Está tu hermano ahí, escuchando, nos enseñan, nos mandan una fotito con el móvil, viendo que están sintonizando a Salto Mata desde Barcelona, señor. Está mi tocayo, el Barri, ¿no? Tu tocayo está allí también. Y bueno, y saludamos a la novia de Javier, a la parita, la pareja, Sandra, ¿no? Sandra. Pues a Sandrita la saludamos también. Claro, saludo también. Ahí están, bueno, los cinco. Están los cinco. El cinco comando con los Barris, ahí está la quíntuple subida. La quinta esencia. Bueno, que nos ha dicho nuestro fiel colaborador, jefazo de Asalto Mata Radio Rock, que es nuestro amiguete Pequeño San, que también nos están escuchando desde Estados Unidos. Eso me ha dicho, que hay gente madrugadora que nos está escuchando desde los USA ahí. Esto es novedoso total, sí señor. Pues nada, pues viva Yanquilandia, me mola. No venimos a tierra patria, pues los madrileños Easy Rider, desde que entró a sus filas la vocalista de Siré Díaz, no es lo mismo Díez que Díaz, nos van entregando los temas con cuentagotas, lo que hace crecer cada vez más las expectativas y la expectación de cara a un futuro disco, que sería el séptimo ya. El nuevo single es un bonito medio tiempo, Power Ballad, que trata sobre la superación personal. El romper las barreras externas que te imponen, con un águila en su portada como protagonista, con la que te dicen que despliegues tus alas y vueles, que no hagas caso a lo que los buitres te digan, pues normalmente solo serán mentiras. Parece ser que Manifesto, el título del single que nos dejaron hace ya más de un año, que ya pusimos aquí en su día, será el título de ese nuevo álbum. Y el nuevo single lleva el título de Pray, rezar, orar, llámalo así. Con el que vamos a descubrir la parte más sensible y delicada de los madrileños, Easy Rider. Don't you dare, we want no one can deal. Qué bonito tema se han marcado, ¿eh? Los madrileños Dizzy Rider. Prey se titula. Impresionante cómo está aquí Desiree Díaz. Y la ¿eh? Voz. Desiree. La voz. ¿Cómo lo hace? Maravilloso. Manifesto se va a titular ese. Ese séptimo disco ya, ¿eh? De los madrileños. Me recuerda mucho la voz que tiene a. Parecida a la cantante de Supernova Plasma Jets. Joder, que son, hostia, que son oídas, voces. ¿Eh? Sí, son voces que parecen finitas, pero sí. Cuando se me ponen a. Yo te aseguro que. A dar caña, te abren la puerta, ¿eh? Yo te aseguro que cuando da caña, esta tía en directo por, da caña, pero va a ser. Por bien, eso. ¿Eh? O sea, pude me recuerda a eso, a Supernova. Pude comprobarlo y. Madre mía. Sí, sí. Bueno, eso que has escuchado, lo nuevo de Easy Rider. Y vamos con otro trabajo, con Chica al Frente, como es el nuevo disco de la banda liderada por la veterana Elena Irene Michelsen, una tía que hemos seguido desde hace muchísimo tiempo en este programa. Es la que fuera vocalista de los góticos Trail of Tears y el pasado verano ponía en las tiendas el que hacía el séptimo trabajo de su banda, el cual vio la luz de la mano del sello Massacre Records. Y lo hizo con el título de Dark Paradise, una obra que mantiene esa, su esencia primigenia del metal sinfónico, pero con un guiño a tempos medios y rockeros, e incluso algunos matices popis, si me atrevería a decir, aunque yo, aunque, eso me nos dice en el sello, aunque yo no los he visto por ningún lado. Pero bueno, sin dejar a fuerza. Algún flequillo que algún se flequillo raro. Tendrá, claro. Todo esto sin dejar la fuerza que caracteriza a la banda. Elena sigue combinando perfectamente sus agudos operísticos con los gruñidos más brutales y lo hace sin esfuerzo alguno. En el tema que os vamos a dejar encontramos incluso adornos más típicos del folk. Ese tema se titula Reach My Tears, alcanza mis lágrimas, y está incluido en el último trabajo de los holandeses, Imperia, y suena así. sorprendentemente folclórico el tema este que habéis escuchado, ¿eh? Muchos detalles folkies, que no es habitual en una banda como Imperia, ¿eh? Que tira más al rollo gótico, sinfónico. Sí. Por eso se me ha hecho curioso el tema y digo, vamos a ponerlo porque es... hemos puesto prácticamente todos los discos que han ido sacando, se han ido poniendo en este programa. Mm. Y es el primer tema que escucho de Imperia. No confundir con Impera, que no tiene nada que ver. Esto es Imperia. Que tienen estos arreglos folkies, ¿eh? Así que bueno. Bueno, claro, tenemos, esto está incluido en Dark Paradise, que es el último trabajo de la banda de Lena Iron Michelsen. Bueno, pues vamos con más cositas. Reach My Tears, alcanza mis lágrimas, se titula el tema que acabas de escuchar. Y bueno, nos hemos sobrepasado en 3 minutos, casi mutuo la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Y que, bueno, pues que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red para que tengas opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Sí, señor, asaltomata radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo de puta madre y con unas transcripciones de todas las informaciones que decimos en los programas, las chorradicas no. Las chorradicas para enterarte la tienes que ver el programa entero. Exactamente, así es. Y redifusiones. Las redifusiones. Claro, ya que estamos del tirón, venga. Que tenemos unas cuantas. Sin respirar, venga. Venga. En Radio Mai los viernes de 10 a 11 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock empezamos a las 7 de la mañana del lunes y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Correcto. Y me falta lo de los Estados Unidos, pero ahí el horario ya me baila. Ahí me baila un poco. Depende del meridiano este del language, pues puede ser una hora más, una hora menos, 3 o 4 o 6. Que depende si es media. No es enano o es elfo. Y luego, claro, que Estados Unidos tienen varias franjas horarias. Claro. Estados Unidos, habría que ver desde dónde llaman. Claro, que no es lo mismo que te ven desde Wichita que desde... O desde Groenlandia, que a este paso, pues quién sabe. Igual Groenlandia, no. A este paso también termina siendo... No. del puto Trump. Nada. Que lo quiere todo, el egoísta, ¿eh? Como canal de Panamá, no. Que necesitan hielo para el Watch Your Name. Bueno, bueno, que nuestra amiga Piratilla, que dice que le ha molado el temita este de Imperia con ese rollo folk. Pues si hubieses estado aquí, te hubiese gustado más. Claro, claro. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Bueno, deciros también que si ninguna de las opciones que hemos mencionado os va bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. La semana pasada comentábamos que pondríamos el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Avantasia. Y bueno, aquí lo tenemos. El talento de Tobias Ahmed, personalmente, creo que ha estancado como este... Se ha estancado con este álbum. Las cosas como son. Había que decirlo y yo lo he dicho. Ha pinchado. Yo creo... A ver, no es que haya pinchado, pero se ha estancado. Vale. Su décimo trabajo, ya con su metal ópera, con una portada, para mí, horripilante. Fea no. Lo de después, y eso que nos la venden como si fuera aquí la panacea, pues no. La portada es fea de cojón. La panacea. Es fea de... La panacea. La pana es fea, pero fea. Wow, nos dejan un... A ver, ¿qué es esto? El tema es que nos dejan un primer single que, si bien es lo más pegadizo de cuanto ha realizado Tobias con Avantasia, tampoco es novedoso dentro de lo que hace Tobias Ahmed. Me recuerda más a sonidos ya manidos y empleados con la que fue su otra banda, Edkai. El nuevo álbum llevará el título de Herbie Dragons. Aquí somos dragones. Y en la portada nos han cajado un dragón. Pero vamos, de los que no le tendría miedo ni mi abuela. Feo. Chistoso, vamos. Y será, bueno, el primero. El tema que dejamos será el primero para su... Este disco será el primero para su nuevo sello, que va a ser Napalm Records. Deja por fin definitivamente a la gente de Nuclear Blast y engrosan la escudería Napalm Records, que el próximo 28 de febrero lo pondrá a la venta. Nos lo acaban de enviar, pero claro, me lo han enviado para poder escucharlo en streaming. No lo he podido descargar. Luego, si eso, igual ponemos un temita un poquito a ver cómo suena por aquí. Pero bueno, me enchufas aquí el portátil y escucharemos un temita. Vale. Pero bueno, de momento, el primer single es el titulado Creep Show, es el que os vamos a dejar, y con el que nos adentramos en la nueva etapa de la metal ópera Diamantasia. Ay, qué miedo, coño. Strikes me the night in two. Step inside, curb your mind to waste your time on scrutinizing. It's quite an opportunity. Yellow spark to set a fire now to your soul. A fire you will not control. We are well, a craving you've been trying to keep on. ¿Cómo has dicho que era esto? Disneytasia. Disneytasia. Disneytasia. La típica canción que te comes en la típica película americana cuando se van de vacaciones en la típica caravana o están bailando en el instituto. Es sí. La típica canción que sale en la película. Pues de... eso. Ah, pues hasta ha llegado todavía Samet. Bueno, es el primer single. Tengo aquí el disco completo, pues, eso sí, bueno, pues no lo hemos podido descargar porque me lo han enviado solo en streaming. Pues si este pero... es el primer single que se llama Creep Show, si quiero escuchar algo que se llame Creep Show que me guste, me pongo el disco del ex Luger y ya correo. De hecho, la portada es bastante Disney también, ¿eh? Sí, no, sin malicia. No hay malicia por ninguna. No. Es un dragón que no... Que no asusta a nadie, ¿sabes? Súbeme la pista de esto. Vamos a poner un poquito a hacer. Bueno, pues a escuchar dale, un poquito. A ver, mira, este tema que vamos a poner empieza así. Este es el que da título al disco y donde colabora Geoff Tate, ex de Queensrÿche. Lo avanzamos un poquito. Bueno, más en la media. Vale. de lo que... El siguiente, el tercero, se titularía The Moorlands Actualize. Colabora con Tobias Ahmed, Michael Kiske. Uh-huh. Vale, empieza así. Lo avanzamos un poquito, a la mitad del tema, más o menos. Más cañero. Más Edguy. Más Edguy. Bien, ¿vale? Bien, bien. Bueno. A ver, aquí tenemos a Michael Kiske. Bien. Bueno. Vale. A ver si va a ser que solamente es un... una cagada la del primer tema, que encima empieza con el tema que hemos puesto, con Creep Show. Bueno, el siguiente se titula The Witch, ¿vale? Lo ponemos. Canta, colabora con el Tommy Karevic, que es el actual uh-huh. vocalista de el actual vocalista de Camelot. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Avantasia, esto sí que suena sí. Muy, muy Avantasia. Esto sí que es más Tobias Ahmed. Claro. El siguiente se llama Fantasmagoria. Colabora Ronnie Atkins, uno de mis cantantes favoritos. Ya habitual en las colaboraciones de Avantasia. Aquí lo tenemos. Bueno, no está mal. Vamos a poner el siguiente, que se titularía Bring on the Night, con Bob Cadley de Magnum, uh-huh. otro de los habituales de colaboradores de Avantasia. Vamos a ver por aquí. Qué voz más elegante tiene Cadley siempre, ¿eh? Cómo me gusta este hombre. Bueno, ahí hay algo. Bien, vale. En esta se llama Unleash the Kraken, despliega el Kraken. No viene colaborando ninguno, o sea, se lo debe cantar solo Samet. Vale. Bien. Bueno, la siguiente es Avalon. Colabora un tal Adrien Cowan. Adrien Cowan. Y ahora si veo por aquí, es una muchacha. Bueno, que ha cantado en el disco que hizo Sasha Paez como un Master of Ceremony. Y bueno, y es la vocalista de los italianos Seven Spires. Uh-huh. Y bueno, pues suena así. Vamos a ver, avanzamos un poquito el tema. Si quiere avanzar. Y si no, pues si quiere funcionar. Ahora. Vale. Vamos. Dale. Vamos ahí. Venga, venga. Venga, dale. Ándale, ándale. Dale. ¿Vale? El siguiente es Against the Wind, contra el viento. Colabora Kenny Lecremo, el vocalista, el que fue primer vocalista de Hit y sí. que está ahora otra vez. ¿Vale? Es la primera vez que colabora con Avantasia. Lo tenemos. Como rasca ahí. Como ha rasgado ahí, Sí, sí, sí. Y el último tema se llama Everybody's Here Until the End. Todo el mundo estamos aquí antes del final. Y colabora Roy Khan, el que fue el primer vocalista de Camelot. O sea, que han estado los dos vocalistas de Camelot en este disco. Y bueno, vamos a ver, lanzamos un poquito a ver si quiere funcionar. Parece que se me atasca aquí el wifi. Vamos, Roy. Eso, por eso. no me gusta nunca poner música en streaming, porque no, porque pasan este tipo de cosas. Pues bueno, queda igual, que lo dejamos. El último tema canta pues Roy Khan, parece que no quiere arrancar el... No, que Roy está, que no... El tontaina este, jodido. Bueno, pues nada, lo dejamos. Pues eso. Eso era la Fantasia. El disco sale el día 28, me parece que es el 28 de febrero. O sea, todavía queda mes y medio. Os hemos hecho una disección rápida. Un picadillo. Picadillo para que más o menos podáis ver por dónde van los tiros. Que igual es este. Y podemos confirmar que puede ser que este sea el bodrio del disco. El tema que falla. El tema que falla, ¿sabes? que suelen cogerlo siempre como primer single, ¿no? Y bueno, igual debe ser pues para vender un poquito menos, porque ya venden mucho de polsivo y dice, bueno. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Hippies the Dragons es el nuevo trabajo de Avantasia. Y lo que tenemos ahora es el regreso de unos alemanes que después de 16 años de inactividad nos dejan el que es su octavo trabajo de estudio. La banda está liderada por la voz, guitarra y teclados de Oliver Phillips, un tipo que lleva como músico de bandas de metal gótico como los mucho tiempo, como los bandas como los belgas Danse Macabre o las bandas holandesas Satyrian o Angel, que es el otro proyecto de Elena Ayre Michelsen, que hemos puesto antes. Uh-huh. Su nuevo disco con Imperia. Bueno, sí, de Imperia. Pues, otra de sus bandas es Angel, Ángel. No confundir con la banda de Jufria, que también se llamaba igual. No, no tiene nada que ver. Pero la banda que nos ocupa está más centrada en el hard rock progresivo. Shells es el título de ese nuevo trabajo, que está avalado por un sello como es Music Theory Recordings, subsidiaria de Mascot, las cuales tienen como fecha de lanzamiento el próximo 28 de febrero. De ese álbum de retorno nos han dejado con un tema como este, No Embrace, el cual abre lo nuevo de los alemanes, Everon. Get lost without a trace. The skies have turned black. Bueno, ustedes lo tenemos. No Embrace es el tema que has escuchado incluido en Shells, el nuevo, el regreso 16 años después de esta banda alemana llamada Everon. Y bueno, otro disco que se me quedó atrás y que merece la pena enseñar es el tercer álbum de una banda procedente de San Luis, en el estado de Yankee de Missouri, liderados por un vocalista pintoresco llamado Matt Engel, que posee el seudónimo de Torch, y la esencia de la banda está centrada en una expresión teatral con temática de clásicos de terror, algo así parecido a lo que aquí hace nuestro amigo Lex Luger. Bueno, por ahí. Que por cierto, ahora en marzo saca disco nuevo. Sí, sí. Y el día 5, creo que es concierto en Europa. Yo en breve sale la pre-order del vinilo, ¿eh? Hombre. Que ya está disponible, sí, señor. Bueno, pues el caso es que estos tíos llevan una imaginería un tanto fúnebre, ¿no? Aparte de parodiar los clásicos del terror. En la banda de estos tipos encontramos a Teddy Andreadis, que se hace cargo de teclados y armónica, y que ha militado en las bandas potentes como bandas potentísimas como Alice Cooper o Guns N' Roses. Pero a la vez toca el teclado y la armónica. Porque como se equivoque y haga así con las teclas, no sé, pues joder, Pues no lo sé, si lo hace a la vez, si lo hace a la vez tiene todos mis respetos, ¿eh? Hay gente muy Oye, tiene los hombres orquesta, se pone la armónica chi. Sí, sí, con los dos alambrillos aquello y, claro, y arrea. Claro. Pues ojo, que este tío, el armonicista, este teclado, no ha formado parte activa de las bandas, pero sí que lo ha llevado como músico de sesión en sus directos, tanto Alice Cooper como Guns N' Roses. Casi nada. Que poca broma, eso, ¿eh? No. Y el nuevo trabajo de esta gente se alumbró en octubre y lo hizo con el título de Children of the Night. Eso ¿qué? Sí, la portada es chulísima. ¿Qué? Esta portada cheque mola. ¿Cómo le gusta a ella? Se llama Torchlight el grupo, dice cómo alumbró. ¿Cómo alumbró la antorcha, ¿eh? ¿Cómo te gusta hilar? Hilar fino. Como las hilanderas. ¿Cómo se llama la máquina esta de las hilanderas? El trueque, La rueca. ¿Vale? ¿Cómo te gusta tirar de rueca, claro, eh? Bailar fino. Claro. Como decían los laneros, que vienen las ruecas. Que viene la rueca. 10 temas de heavy metal donde encontramos algo de rock and roll, como este I Know Dead Yet. Ojo con el titulito, ¿eh? No estamos muertos todavía. No estamos muertos todavía. ¿Qué es lo que vamos a dejar para conocer a estos tipos que responden al nombre de Torchlight Parade? Así que ahora, dale ahí. un saludo de Neos. Impresionante como suenan estos Torchlight Parade. Algo así como... sería algo así como la cabalgata o el desfile de la luz, de la antorcha o algo así. Torchlight Parade. Vaya nombrecito, o sea. Bueno, yo me imagino que esto quiere decir el... cuando desfilaban todos a quemar a la bruja o al Frankenstein, que iban todos así... con las antorchas y tal, sí. La película, pues, pues eso es un Torchlight Parade. Claro. Ahora van alumbrando con los móviles, pues ahora ya te iban con las antorchas. Que ya poca, había poca broma, ¿eh? Te iban, claro, con las antorchas, te metían un chisporro para ahí, te jodían. ¿Cómo buscan eso? A ver, los niños de la noche, ¿sabes? Puta, que era chulo. Los niños de la noche, joder. Había una película que se llamaba así, o los niños de la noche, o así, o las criaturas de la noche. Los niños del maíz eran aquellos. No, eso era otro. No, eso era otro. Sí, eso, que le brillaban los ojos. Eso que chico, llevan el pelo blanco, que le brillaban los ojos. Ese, los chicos del maíz, ¿no? Ahí sale. Eran los niños del maíz. Era una novela de Stephen King. Sí, y sale una referencia a los Simpsons también. Claro. Los Simpsons han hecho referencia a todo. Con esa película, con esa película es cuando se instauró la frase una hostia a tiempo quita mucha tontería. Bueno, pues este rock and roll bluesy que hemos escuchado, este rock and roll con aire de blues y con guitarras potentes y metaleras, se titulaba I Not Dead Yet. No estamos muertos todavía. Bueno, que saludamos como veré, que estaba de parranda. Que saludamos a nuestra amiga Rebeca, que también nos Rebe. Está escuchando. Pero que no me lo ha dicho a mí directamente, que se lo ha dicho aquí al fulano este que te va a la izquierda. José Luis. Al de No Barris. Ya me ha dicho, si tú eres de No Barris, yo sí soy el de No Barris. Este es el de No Barris, que se de... este es el chate aquí con Toquique, ¿sabes? Ah, mira. Y luego decir, aparte que aquí el José Luis de No Barris, también me ha hecho un regalito. La gente me ha regalado conciertos, me ha regalado discos, como Javi... Y José Luis me ha regalado dos raciones de callos de Barcelona, impresionante, que sabe que me gustan. De mis amigas, del Bilbilis. Del bar Bilbilis, ¿no? Que la talló ahí. Bilbilis en Barcelona, ¿eh? Bilbilis en Barcelona. Un trocito de Aragón. Del pueblo de la Dolores, en la ciudad condal. Y de ahí me ha traído dos racioncitas de callos que sabe que a mí me va la casquería. No me van los Cannibal Corpse mucho, pero la cajería me va mucho, sobre todo los callos. La amiga Lumi y la amiga Noé. Bueno, como todo lo que me gusta, que cosas que engordan, lo que me gusta es lo que engorda. Qué desgracia tengo. ¿Cómo no me gustará el brócoli y esas cosas? Bueno, me gusta lo que me gusta engorda. Es una pena. Y es pecaminoso. Bueno, no dejamos el heavy metal más clásico. Bueno, nos hemos pasado en 5 minutos el meridiano del programa. Casimotor, sí. Son las 3 y 5 de la tarde. Recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la red, nos podrás escuchar. Que si no estás en Zaragoza, nos podrás escuchar en la red. Que sí. Que lo que decía no. Al revés. ahí tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tenasco. Saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, y todo con un rollazo que te caga y que te caga, que te pede, vamos, que te pede. Y las redifusiones, que tenemos más. Y redifusiones. Radio Mai, viernes de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata, Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana para empezar la semanita de puta madre. Y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Ahí está nuestro amigo Samu, en las Canarias, escuchando todos los sábados, no falla. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones está ahí a tu disposición porque no puedes, porque eres un pendón y nunca estás en casa, pues bueno, pues que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas pues subimos el audio del programa para que lo puedas descargar tanto en streaming o escucharlo en streaming. Bueno, parece que nos está escuchando también nuestro amigo Alex, compañero de esta casa, Alex Ryanout, y que nos dice, dije, ojo, que aquí que lo que decís es el pueblo de los malditos. Dice, pero vamos, que en las dos habría que soltar hostias como panes. Así, en las dos películas, es verdad. Sí, había que soltar la candela viva. Bueno, no dejamos el heavy metal más clásico, ni las tumbas, ni los temas chungos, puesto que ahora lo que tenemos es el coleccionista de huesos. Así se titula el nuevo trabajo de Grave Digger. En esta ocasión, pues eso, Token Power. Otra película buena, el coleccionista de huesos. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda veterana ya en una formación clásica del heavy metal alemán, como es la liderada por la particular voz de Chris Wolfendahl. Y es que ayer mismo, 17 de enero, ponían en las tiendas el que hace su 22º trabajo de estudio. Joder. 22 trabajos ya, casi nada, y primero para el SEO Roar, ya sabéis, la subsidiaria de Reigning Phoenix Music. El álbum lleva el título, como bien he dicho, de Bone Collector, el coleccionista de huesos, y es una colección, pues bueno, de 11 temas típicos y tópicos del sonido de Grave Digger, y del que os vamos a dejar con una muestra, con este The Devil's Serenade, que suena así de bien. Así que ahí va lo nuevo de Grave Digger. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, aquí que me ha pillado aquí el toro. Habíamos escuchado la serenata del diablo, The sí. Devil Serenade, estaba incluido en Bone Collector, que era lo nuevo de Grave Digger, y como habéis podido comprobar, aquí ha venido Kashimoto ya con sus bandas asociadas de Asalto sí, Mata señor. Radio Rock, que en este, como ha fallado, pues me traes dos. Esta semanita dos. Claro, hay que remontar lo la que... La semana pasada no pusimos, pues hoy dos. Claro. Venga, a ver, ¿qué me traes? Bueno, pues para empezar vamos a adentrarnos en el que será el quinto trabajo de los Maños Alduye. Correcto, sí, ¿vale? Sí. ¿Vale? El cual recibirá el nombre de Tibatir. Debatir. Si lo leo sería debatir. Sí. Punto, pero se han dejado la E. Claro. Bueno, que en traducción ibera quiere decir algo así como hija. Hija. Hija, debatir. Hija. ¿Dónde vas a debatir? Así que. Bueno, y lo haremos. Nos adentraremos de la mano del segundo adelanto que nos han hecho llegar. El primero fue El Agua del Tejo. El Agua del Tejo. Y este segundo, que recibirá el nombre del Canto de las Madres. Ya que hablamos de hijas, pues habrá que hablar claro. De madres, claro. La cocha hecha así. Bueno, en la canción nos podemos encontrar, o quieren dar a conocer, mejor dicho, la función tan importante que en las tribus celtíberas tenían las madres alrededor de las hogueras, de contarles sí, que eran historias a los hijos, no solamente eran como... Eran tribus matriarcales. Claro, uh-huh. Y no solamente como cuentos, sino como también como aprendizaje de, pues, enmascarado, pues eso, lo que viene siendo el cuento, pero haciéndoles entender, pues, cómo funcionaba el sistema que tienen alrededor. Yo creo que todavía queda un resquicio de ese poderío matriarcal, porque yo recuerdo a mi madre que te pasaba y te tiraba las zapatillas volando, que eso, vamos. Pero eso es una. Pero lo de la zapatilla, lo de la zapatilla boomerang, eso es una tradición ancestral. Claro, ya lo hacían los celtíberas, estas ya lo hacían. Claro. ¿No? Entonces era la chanclíbera. La chanclíbera era lo que te tiraba entonces. Bueno, sigue. Y bueno, pues aparte en esta canción, aparte del sonido característico que posee la banda, ya sabemos esa mezcla de música celta con heavy metal y las voces guturales que suele meter Diego. Tenemos también la colaboración de Elizabeth Amoedo, de Against Myself. Against Myself. Que creo acompaña... Creo que esa banda la hemos ido a poner alguna vez aquí. Sí, creo que sí. Me suena que sí, sí. Y bueno, me acompaña en la canción, ya no solamente en fragmentos corales, sino también en partes en solitario e incluso en narrativa. Pues muy bien. Así pues que vamos a escucharlo, Con esa cancioncica que se llama El Canto de las Madres, de Salduye. Pues venga, vamos a ver cómo suena. Que por cierto, salió, si no recuerdo mal, el 30 de diciembre o el 31 de diciembre. O sea, este tema salió ya rascando ya el 2024. Pues venga, vamos a escucharlo. We'll be right back. nuestros hijos. Que aprendan las antiguas, las ofrendas. Ellos son los custodios a los dioses. Entre las aguayas, como las madres cuentan a sus hijos. Entre las llamas todos son testigos. Cada lección transmite el aire y tus sentidos. Las tradiciones vienen en su nido. Forja las almas, templa los latidos. Cada cantar resuena en el aire y tus sentidos. Teníamos el nuevo trabajo de nuestros paisanos Alduye. El nuevo single, sí. De Patil, ¿cómo se llama el álbum? Eso es. Y el temita este. El canto de las madres. Que hay como folclore autóctono ahí, sí, también. Que cuando he dicho narrativa de que la chica participa, me refiero a este último segmento, este último que canta, sí, ella sola, que uh-huh, es un canto muy sutil, muy esto. A eso me refiero con narrativa. Claro, claro. No que lea. No, no. Es no un, un canto folclórico, eso, ya añejo, no te sabría definir, no entro más porque en esos parámetros de la música no me da la no me da la vida, tampoco es mi rollo, o sea, tampoco sabría. Ya estaba el pirata definir por ahí pinchando, me parece a mí. El pirata por ahí. El disco de Pietra. Bueno, el canto de las madres, ¿no? Se titulaba, sí, esto, y bueno, y me has traído otro tema, sí, ¿no? De, sí, claro. De bandas asociadas, de Asalto Mata. Eso es. A ver, ¿cuál es la otra que nos traes? Bueno, pues otro single que salió en los últimos coletazos del año pasado. Pues una banda de valenciana que se llaman Al Contado, una banda formada en 2021. Bueno, valenciana, ahora voy con eso, porque el baterista es uruguayo, que se llama Juancho Carriona. Valenciana es la residencia. Valencia, no, sí, son residentes eso, en Valencia. Eso es. Vale. ¿Cómo se suele decir? Bueno, no me acuerdo, da igual. El guitarrista es polaco, Janusz, joder, es que... Reliquia de polaco, bueno, nos han traído. Y luego sí que hay dos locales jugando en el equipo que son José Aldeguera a la otra guitarra y Paco Alcantud como bajista y compositor de todos los temas. Según dicen, tras varios cambios de cantante llegó la voz de la italiana Claudia Chiacchi. Ciachi o Ciachi. Joder, macho, que Ciachi, es que así con dos. Sí, Ciachi, ¿no? Claudia Ciachi. Así que aquí sí que de banda valenciana tenemos dos valencianos y el resto pues son. Cuando ponen dos C's los italianos es como si fuera un H. Ciachi. Ciachi. Vale, bueno, pues eso. Y con la entrada de Claudia, pues bueno, cerraron la formación. Pues eso, como decía, en los finales de 2024 nos dejaron otra perlita, más de al estilo clásico del blues and roll, que me gusta a mí decir. A mí me gusta decir blues and roll. Qué calificativo, bien. Porque bien. Me gusta ese. Rhythm and blues, blues rock, ahora está el blues and roll. Claro, el blues and roll. Es chulo. Rolling, rolling. Y bueno, es un single llamado Miedo, extraído de su segundo y último trabajo de estudio hasta la fecha, y recibe el nombre de. Que recibe el nombre de un segundo, por favor. El single. El disco. El disco. El vale. Single se llama Miedo. Miedo, vale. Miedo. Extraído de un álbum llamado Un Segundo, por favor, como diciendo, espérate un momentito que. Sí, eso es. Dame aire. Venga. ¿Y entonces qué? Nada, pues eso, un single este Miedo con una letra pues contemporánea, contemporánea, joder, contemporánea. Se me ha olvidado hablar, coño. Y es son las birras que te has echado, motherfucker. Pues no, solo me he echado dos. Mira, estoy bebiendo agua, igual es el agua. Igual es eso, Mineralización muy de vampiro, mineralización, es eso. Vampiro, ojo, vampiro, que tenemos a Kashimoto bebiendo agua. Claro. Mira, algo que no. Decía nada. Yo que esto estamos un poco espeso. Dime. Bueno, pues eso, nada. Una canción que expone diferentes miedos a los que está expuesto todo el mundo. Sí. Y con la voz tan especial que tiene Claudia, a mí me ha gustado mucho. No los conocía, Yo no los he escuchado. Yo tengo que reconocer que no. Pero me ha gustado mucho la voz que tiene. Me da un buen rollete. Yo te he dado toda la confianza, tú por lo que sea, y luego ya, si eso, ya hablaremos. Pero bueno, vale. Bueno, pues esto es Miedo, el último single encontrado en el último trabajo de. Esto valenciano, de, ¿no? De. Eso es, de al contado. De pagar al. Al contado. Panoja, a tocateja. Ni tarjetas ni polla aquí, venga, va, dineros. En cash. Que suene. A la pues eso, que suene. Que suene. Miedo de miedo, miedo de miedo, miedo de miedo. Desde mi Hostia, pues vaya rollazo que tiene esta muchacha. ¿Cómo hemos dicho que se llama esta chica? Claudia. Claudia Ciacci. ¿Italiana ella o de sangre italiana? Italiana ella. Viviendo en Valencia. Vocalista de estos chicos llamados Al Contado. Al Contado. Tiene un rollazo, ¿eh? Tiene un rollazo guay, sí. Está guay. Pues me descargaré el disco, buscaré lo de las bandas asociadas, porque claro, te lo estoy dejando, pero bueno, tendré que descargarlo para tenerlo, mola. Bueno, un segundo, por favor, ¿no? Me has dicho que se titula el disco. Sí, señor. Y miedo era el tema que nos has dejado. Pues muy bien. Bien, Santi, bien. Buen fichaje para las bandas asociadas, estos valencianos de Al Contado. Me gustan. Vamos a continuar con más cositas. Sí, claro. Espera. De que voy a hacer caso al vampiro. Venga, vamos. Espera. Y deja de beber. Deja de beber agua, que está muy bien. Estos tapones nuevos suenan raros. Suenan raros. Oye, ¿quién inventó eso de atar el tapón a la botella? Bueno, pero eso ya existía en las Coca-Colas y en las aguas y las gaseosas cuando yo era crío. Sí. Cuando las botellas eran de cristal. Lo que tenía un cirímbolo ahí que no se iba. La pitusa. La casera, las Coca-Cola y todo tenían. La conga tenía. Sí, de Jalisco. Tenían el tape ese que no se escapaba, iba a aferrar la botella, ¿eh? Sí, regiraba, ¿eh? Sí. La pitusa cola. Eso tenía gas, se la bebía un niño, tirabas al niño y estallaba. Pues oye, que había puestos de trabajo solamente para reciclar esas botellas y cambiarlas, ¿sabes? Que aquí no hacemos más que contaminar el planeta y eliminar puestos de trabajo. Mi primer trabajo de contrato fue en los envases, en un galerías, recogiendo los envases vacíos de la gente. O sea, y clasificándolos en las calles. Fue mi trabajo de chavalín, el primero que tuve. Galerías. Ya había un puesto de trabajo solo para eso, para reciclar las botellas, recoger a las clientelas las botellas, y te devolvía y les tenía que devolver lo que valía cada casco. Uh-huh. Joder, macho. El cristal. Tenemos que volver a las botellas de cristal. Joder, y tanto plástico y tanta polla de plástico. Bueno. Vale, ya visto. Además de verdad. Vamos a dejar de arreglar. Además de verdad, tanta polla de plástico. Es verdad, polla de plástico. Y si vibran, entonces ya. Y si vibran. Esas son de goma, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí de arreglar el mundo y vamos a disfrutarlo, ¿vale? Nos acercamos hasta Rumanía, nada menos, y lo vamos a hacer para. ¿Para qué vamos a decir? Están viviendo aquí. Al Conde Olof. Están viviendo otros aquí, ¿verdad? Pues bueno. Para conocer el álbum debut de una banda que no ha venido todavía a España, por eso tenemos que ir a talla. Una banda que se formó hace apenas un par de años y que el año pasado se lo pegaron en el estudio. Cada uno de los temas incluidos en este disco vio la luz anteriormente uno a uno conforme se fueron grabando. Llegando alguno a llegar incluso a las 30.000 reproducciones en Spotify, que ojo, que no es poco, para una banda que está empezando, y generando una gran expectación, ¿no? Por su álbum de debut. Liderados por la peculiar voz de Silvius, como Silvio Rodríguez, pero en vez de Silvio es Silvius Stoica. Un tío estoico, fuerte, aguerrido, que además el fulano este se hace cargo de las guitarras. Realizan un heavy metal inspirado en los clásicos del género, pero con cierto airecillo moderno. Y no exento pues, de una personalidad propia y auténtica. El título de dicha ópera prima es Lucky Shots, algo así como chupitos de fortuna suerte. O de suerte. De que nosotros, pues desde luego nos vamos a tomar unos chopitos de esos, a ver para que el futuro pues no sea más propicio, ¿vale? Y os mostramos su trabajo con este tema titulado Out of the Stars, uno de los últimos singles antes de que viera la luz el pasado 15 de diciembre este trabajo, y de forma independiente el debut de los rumanos, con el nombre Katharine. Pues parece una tía cantando, pero no es una tía, ¿eh? Se llama Silviu. Silviu Stoica. Hombre, si fuera Stoica Silviu, a lo mejor sería una tía, pero no. Además, joder, que los pavos, si ves la foto, son muy feos, tío. Son muy feos. No, no puede... A ver, que hay tías feas, pero tanto no. O sea, yo no creo que pueda haber una mujer tan fea como estos tíos. Pero los gachos son buenos, ¿eh? Me mola el disco. El disco está muy guay. Me ha gustado. Me recuerdo tanto a los franceses Bastet. Es que tiene... Que canta una tía, que pusimos aquí en su día. Es que tiene la típica voz punky de toda la vida. Sí, así como casi tirando a desagradable. Sí. A mí me recuerda un poco a los franceses Bastet, que canta una chavalita, que pusimos aquí. Unos discos que nos mandó el sello Steel Shark. Sello francés. Me recuerda un poco a esa muchacha, pero no, es un tío. Y feo, además, ¿no? Feo, arreglado, feo, no tiene pecho ni tiene nada para decir que sea una tía, para nada, hombre. Bueno, vamos a continuar. Este disco se titula Lucky Shots, chupitos de fortuna o de suerte. Y en él venían temas como el que acabas de escuchar, titulado Out of the Stars. La banda se llama Catharine, como hacen los americanos que deletrean. Pues bueno, Catharine. Vamos a continuar con más cositas. Vamos a hacer un par de apuntes, solo dos, ¿eh? Al metal más duro. El primero de ellos lo hacemos con el nuevo trabajo de una banda que nos sorprendió muy gratamente con su debut, del que nos que nos llegó y pusimos algo más de 5 años, tiempo en el que han grabado pues otros tantos trabajos. El último de ellos y el que hoy nos ocupa vio la luz el pasado 10 de enero y es un EP de 4 temas que, al igual que en sus obras anteriores, centran su temática en la antigua Roma. Y pese a ser forjados en Chicago, están liderados por un tipo de sangre italiana, como es el también líder de Cataclysm, Mauricio Iacomo. Este EP es el primer trabajo para el sello Reigning Phoenix Music y el disco, el trabajo en cuestión, lleva el título de Year of the Four Emperors, algo así como el año de los cuatro emperadores. Está centrado precisamente en el año 69 de nuestra era y en el cual se vio el ascenso y caída de cuatro emperadores romanos. En cuatro temas que van más allá de la música para traernos un retazo de historia. Cada uno de esos temas lleva por título el nombre de cada uno de estos emperadores, y el que os vamos a dejar es el de Vitellius, y lo firma la gente de Ex Deo. Thank you. Bueno, pues ahora lo teníamos. Vitellius es el uno de esos cuatro emperadores de Roma que cayeron, ascendieron y cayeron en el año 69 después de Cristo en la antigua Roma. Year of the Four Emperors también es uno de los temas, uno de los cuatro temas que vienen en este impresionante EP firmado por estos tipos llamados Ex-Deo. Bueno, vamos a continuar con más cositas. El próximo 7 de marzo y de la mano de Napalm Records verá la luz el nuevo trabajo de uno de los grandes bastiones del thrash metal europeo. Una de las bandas que siguen a día de hoy con una actitud a prueba de balas, con más de 40 años de carrera. Ese nuevo trabajo llevará por título Birth of Malice y será el 18º larga duración ya de la banda liderada por el carismático Smear. El tema que os dejamos nos dice ser un himno con el que reflexiona sobre los viejos tiempos y con el que honra su legado. El título de un tema que se ha hecho de rogar, puesto que es el que da nombre a la banda. Los putos amos del thrash metal teutónico tienen nuevo disco. Kashimoto hace vítores así, lo celebra. Es mi segunda banda de thrash metal favorita. A mí probablemente, pues sí, pues ahí está. Está entre los tres, las tres que más me van, Y son. A mí la primera es Overkill y la segunda. Y la segunda hechos. Son los putos Destrucción. Así que venga, dale. Bueno, pues ya lo dicen, ahí al final ha dicho We Destruction, que son los putos destrucción. Y vale. Y ya está. Vale. Y si alguien sabe de destrucción en este planeta, es Alemania. Alemania, saben la hostia, son los putos amos de la destrucción. Bueno, bueno, ahora, ojo, tenemos a Metal Yahoo ese y al Putin que... Da igual, da igual. Da igual, dos guerras mundiales, las dos guerras las han empezado ellos. Ellos, chachas. Punto, ya está. Sí, bueno, Birth of Malice, nacimiento de malicia. Así que ahí lo teníamos. Lo nuevo de Destruction, el próximo 7 de marzo de la mano de Napalm Records verá la luz. Y hace cosa de 7 años regresaron tras un letargo de algo más de 2 décadas una de las bandas icónicas del thrash progresivo holandés, como son Sacrosanct. 7 años que son los que han tardado en dejarnos una nueva obra, la cual será la quinta de larga duración firmada por la banda del guitarra Randy Meinhardt. Eso en mi pueblo se llama una siesta tonta. Una siesta tontita, es esto que te echa cuatro vinos. Bueno, viniendo de Holanda ya sabemos. Pues eso, cuatro vinos y cuatro flies. Bueno, el caso es que ha contado en esta ocasión con dos nuevos miembros, como son el bajista italiano Ignacio Nicastro. Ni Castro ni pone pene ni... Ese no lo quieren ni en Cuba. Y la portentosa voz del ucraniano Max Morton, que ya hemos puesto, ya dimos a conocer en el pasado alguno de sus trabajos en solitario de este Morton, que tiene una voz de flipar, El nuevo álbum de la banda lleva el título de Kidron, verá la luz el próximo 7 de marzo, avalado también por Roar, el subsello de Raining Phoenix Music. Y del mismo nos adelantan un tema como este, Avenging Angel. Así que ahí va lo nuevo de los holandeses, Sacrosanct. We'll be right back. Pues ahí los teníamos, lo nuevo de Sacrosanto, una banda que empezó haciendo thrash progresivo, mantienen ese sea lo progresivo, solo que el thrash pues es un poquito más testimonial, siguen siendo muy cañeros, pero yo creo que están más cercanos al power. Para mí es como, incluso tienen toques doom, oscurillos también. A mí es una mezcla así entre Evergrey y, sí, y Sorcerer, ¿vale? Sí. Tienen ese, la voz de este tío, de Morton, tiene un algo al fulano este que está en Sorcerer, que es una cosa pasmosa, tío, está muy bien. Kidron se va a titular el nuevo trabajo de Sacrosanct, y el primer adelanto que hemos recibido es este Avenging Angel. El 7 de marzo será la fecha elegida por Reigning Phoenix Music para que vea la luz este pedazo de disco que al que le tengo ya unas ganas. Con el primer tema ya estoy, vamos, me masturbo las orejas. Saludamos a Tony 6, que ¡hombre!, nos está escuchando, que nos saluda vía Facebook, que le han gustado mucho los rumanos esos que hemos puesto antes, los Cazarain. Son dos A's, una E y... Bueno, eso. Y, por supuesto, los Destrucción. Dice que cada vez le molan más las bandas alemanas. Dice, más que las americanas. Que el americano ha hecho para entrar al tren ese, que es cabrón. Y nos va a joder vivos. O sea, que sí, vamos a consumir productos alemanes. Sí, es verdad, que bueno, los alemanes no nos han jodido nunca. No nos han jodido. Son de proximidad. Los alemanes no nos han jodido. Tony, nada. Sobre todo si eres judío. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar lo nuevo de Sacrosanct, encaramos la recta final. Cuando ya nos hemos sobrepasado en dos minutitos la hora oficial del programa, son las 4:02. Así que, pues bueno, pues estamos en el Extended Play. Sí, y menudo Extended Play. Pues encaramos la recta final. En cara. Con un poquito de hard rock. Y es que estamos a poquito menos de un mes de que vea la luz el nuevo trabajo de las suecas lideradas por Filippa Nasil. Y nos van haciendo llegar singles así, poquito a poco. Alimentando el hambre. Alimentando el hambre de disco completo. Que lo tengo ya. De que llegue el jodido 7 de febrero. Fecha en la que se pondrá definitivamente en las tiendas ese nuevo disco. Que llevará por título Dirty and Divine. Sucio y divino. O sea, quiere decir una contradicción en sí misma. Vamos, que los angelitos unos por cachos también. A ver. Vale, en el cielo hay sexo y drogas. A ver, que Jesucristo era divino y va a echar una mierda. O sea, echa una cosa. Ya está. Pues eso. Pues eso, que cuya divina portada no deja de recordarme a un clásico, a una portada clásica de Black Sabbath, con la del Heaven and Hell, los angelotes ahí fumerraqueando. Hey. Pendones ellos. Y bueno, este nuevo disco es el sexto ya y el primero de que tenemos a la voz, a Línea Bigstrom, que conocemos de haber formado parte del proyecto de After Movies, esta chica. La cual da un aire nuevo a temas como este Bright Eyes, que es el que os vamos a dejar. Ojito brillante, que nos deja el placer enorme, que es escuchar el hard rock orgánico de las nórdicas, Thunder Mother. A bit of truth, I'll make it sweet for you, and you are gonna taste the heat. I see your dark desire, don't try to hide the fire. I know exactly what you need. Yeah, this will knock you off your feet. Look into these bright eyes, they will tell you sweet lies. We are all glad. You on the hook, you really have the looks, but just remember, see, should be a castaway, but it's your lucky day. A secret message just for you. I'm gonna make your dreams come true. Look into these bright eyes, they will tell you sweet lies. We are on cloud nine, I'll be true to you. Bueno, ahora lo teníamos. El Tony me dice vía Facebook que a ver cuánto dura la formación esta nueva de las Thunder Mother. Pero bueno, que es. A ver, el Thunder Mother realmente es Philippa Nassil. Es Philippa Nassil, aunque sacó este verano, recuerda que sacó un disco en solitario, sí, bien ese, chulo, de sí. Raíz americana, muy, muy guapo. Ajeno a lo que es Thunder Mother, pero bueno, Thunder Mother es Philippa Nassil, es la única miembro original que queda en la banda y es la que corta el bacalao ahí. Luego las demás, pues bueno, pues van y vienen y fluctúan, como ya le he dicho a Tony, como la bolsa. Esto ya es la tercera vocalista que tenemos en Thunder Mother. Ya casi los demás son músicos de sesión. Claro, lo que sí que podemos asegurar, una cosa es cierto, es que Philippa tiene un gusto exquisito a la hora de elegir músicos. Todas las chicas que la acompañan realmente que son bandera. Y las que se han ido, pues han hecho cosas espectaculares, como Donna Canone, que hicieron con Bjorn Street, el cantante de Soilwork y de la Nightfly Orquesta, o de Gems, por ejemplo. ¿Sabes? O sea que da igual. Todo lo que vaya a Thunder Mother, si se van, luego pues nos pueden sorprender con algún proyecto chulo, ¿no? Todo lo que toca Philippa me flipa. Correcto. Es con los ojitos brillantes. Todo lo que toca Philippa me deja los bright eyes, ¿eh? Los ojitos brillantes. Casi se titula la canción que habéis escuchado, que es el último single que nos han enviado, extraído de este nuevo disco llamado Dirty and Divine, que verá la luz el próximo 7 de febrero. Bueno, seguimos con el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de una de las bandas que estuvieron en el pasado en Lion Rock Fest. Los daneses, liderados por la potente y elegante voz de Ken Healy. No Healy Pollas, Ken Healy, así casi. Y se escribe con H. Lo que pasa, ¿cómo que me has mirado rápido, eh? Uy. ¿Qué te veo, bacalao? ¿Cómo sabes que tengo el gatillo cargado? Y que el próximo 28 de febrero. Y de la mano de Frontiers Music alumbrarán su cuarto trabajo de estudio. Llevará el título de Heart of a Lion y con su primer adelanto nos habla de los héroes cotidianos. Policías, médicos y enfermeras, bomberos. Y no solo esto, sino también esa gente que supera las luchas cotidianas. El abuso de sustancias y otras adicciones. Problemas de salud mental y se convierten en una mejor versión de sí mismos. Para esa gente anónima, dedica un tema como este, titulado We Are Heroes, que es el que os vamos a dejar para adentrarnos en lo nuevo de los nórdicos, Perfect Plan. (Risa) see the madness, how we're drawn into the dark. If we could follow your directions and let our love win from the start. If you could see the tears, if we could break the spell, if only for tomorrow, show us heaven from this hell. Can we turn it around and take tearing us apart. If we could find a new dimension and let our love break from the dark. If we could face the fears, if you could preach and tell, if only for tomorrow, show us heaven from this hell. Bueno, pues ahí lo tiramos. We are the heroes. Somos héroes. Y no habla de Supermanes, ni Batman, ni pollas en vinagre. Pues eso, lo que hemos comentado antes. Los héroes cotidianos, los de todos los días. Esos policías que arriesgan la vida. Los médicos que lo dan todo por sacar de adelante. Enfermeras, bomberos. Ojo, los bomberos de Los Ángeles, lo que están padeciendo ahí. La gente de Los Ángeles, casi tío. Impresionante cómo está quedando todo aquello. Madre mía. Que yuyu da. No sé, piensa lo que quieras, si existe el calentamiento global o no, o si ha sido una argucia mal pertrechada. A ver, en California todos los años se sabe que hay incendios bastante bestias. Chungos. La cuestión es que qué casualidad, ¿verdad?, que exactamente se está prendiendo fuego La meca del cine, la meca de... Y además con un salto de kilómetros en otra barriada que también es de... De gente de pasta. Sí, sí. Qué casualidad. Bueno. Hombre, si se hubiesen prendido fuego... Probablemente si se hubiese prendido fuego en California, los Skid Row no lo estarían sacando... Bueno, lo habrían sacado 2 días y ya. El punto. Como ahí hay pasta de por medio, pues te lo sacan todos los días. Claro. Pero... Bueno. Pues eso. No quiero decir nada. We Are Hero, esto está en Corazón de un León, ¿eh? El nuevo trabajo que se llama así, Heart of a Lion, es el título de lo que va a ser ese nuevo trabajo. The Perfect Plan, que verá la luz con Frontiers Music el próximo 28 de febrero. Y bueno, un nuevo rayo de luz alumbra la escena hard rockera y del AOR alemán, y lo hace con un álbum debut muy a tener en cuenta, ¿vale? Estamos... ante una ópera prima con 10 temas, los cuales irradian una positividad de lo más refrescante. Liderados por la voz de Greg Kromack, que pronto se pondrá entre las grandes voces del hard rock melódico en boca de todos. Porque, ojito como canta este chavalote. En la guitarra tenemos a George Wortman, que ha tocado con numerosas bandas, entre las que podemos destacar a Evidence One. Y en la base rítmica tenemos al bajista Thomas Bauer y al batería Stephen Byerlein. Ambos formaban parte de aquellos alemanes que se llamaban Frontline. No sé si te acuerdas de ellos. Sí, sí. Pues la base rítmica de Frontline estuvieron a lo largo de los 8 álbumes que grabaron estos. Y no por nada, el tema que os dejamos lleva ese título. Frontline. Y que extraemos de Salud. Salud es el título... de este disco, que verá la luz el próximo 14 de febrero bajo el amparo de un sello llamado Basis Media. No conozco de nada, es la primera vez que recibimos algo de este sello, así que ahí va este Frontline, firmado por la nueva promesa del hard rock melódico alemán llamados Ray of Light. además es que tiene un rollazo Frontline total. Es que suenan igual, es impresionante. Sí. Frontline, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Salut, que es el debut de estos alemanes que se llaman Ray of Light, Rayo de Luz. Maravilloso, me ha encantado este disco, ¿eh? Lo he podido escuchar un par de veces y es maravilloso. Todos los amantes del hard rock melódico lo van a gozar como enanos. El clásico de la semana, Javi. Hola, Romero. ¿Qué pasa? ¿Qué me trae, macho? Bueno, pues hoy traigo a los Gotthard. ¡Oh, my! ¡Oh! Ya estamos tocando las fibras. Gotthard fue es una de mis bandas favoritas de hard rock de todos los tiempos. O sea, sigue siendo. Y un 18 de enero de 1996 sacaba su tercer trabajo, llamado G. Que es mi favorito de la banda, ¿eh? O sea, uno de mis discos culmen de la década. Dentro del hard rock, uno de mis discos favoritos, por no decir mi disco favorito de hard rock de los 90. Es maravilloso. En la portada parece así como unos huevos. Tamaño G. Sí. De tamaño G, que es gran. Claro. Gran huevo, ¿eh? G. Y bueno, como curiosidad decir que estuvo en el primer puesto de las listas en Suiza, ¿no? En Suiza. De hecho, se comieron muchos números unos. Este fue el primer disco que llegó al número uno, pero luego fueron prácticamente todos los discos. Disco que sacaba, disco que se colaba en el número uno y llegaron a sacar muchos discos de oro allí en Suiza. Sí. Y estaba en la voz el tristemente fallecido Steve Lee. Correcto, así es. Un disco que veía la luz, como dices, tal día como hoy, en el que encontramos en su tirada original, no sé si lo sabes, esto es una versión del tema original de Bob Dylan, el Mighty de Mighty Queen, sí, de Queen Eskimo, y en posteriores versiones, que reediciones que se hicieron, encontrábamos el Immigrant Song de Led Zeppelin en una reedición, y en la otra teníamos el Hein and Heavy, He's My Brother de The Hollies, también. ¿La G del título del disco es por la G de Gotthard? Supongo que sí, no tampoco porque he llegado a entrevistarles para preguntarles por ello. En marcación americana de guitarra, la G es la última nota registrada, porque es sol, porque ellos registran A, B, C, D, F, G, que empieza en la y acaba en sol. Podría pues mira, ser es la última nota. Es un detalle que desconocía, pero no te lo puedo asegurar. No se sabe. La próxima vez que vea al Lioni este se lo pregunto. La próxima vez que me saque la Ouija le pregunto a Steve Lee. Hombre, no hace falta preguntarle a Steve Lee con la Ouija. La próxima vez que vaya. Joder, la vez que fui a verlos a Madrid, estuve echándome una cerveza a la mesa de al lado, ¿eh? Pues ahí le saludamos. Pues le pregunta, le dice. ¡La G aquella, macho! Le echa así la mano en la mesa y le dice: ¡La G! Explícame, háblame de la G, por favor. ¿Este punto G o qué G es esta? Bueno, el caso es que todo aquel disco titulado, como decís, simplemente G, es una gozada de principio al fin, tío. Desde el inicio, bluesy, que desemboca en puro y duro hard rock en Sister Moon, hasta la balada final titulada One Life, One Soul. Temas adictivos como Ride On o así como otros muy potentes y heavies como Fist On Your Face. Pero amigos, este disco, por no decir, tiene una, por no decir mi balada favorita, por encima de todas, que es la impresionante Let It Be, que es la que os vamos a dejar como clásico de la semana y que dedico a su vocalista Steve Lee. Una de las grandes pérdidas del hard rock, sin duda. Así que ahí van para cerrar, como clásico de la semana, los suizos Gotthard y este temazo, porque esto es un temazo. Lo pone el armero desde su portátil. Ahí lo tenemos, Let It Be. Wrong. Les he jodido la cancioncilla aquí las colegas, me he venido arriba, me he puesto a cantar. Y a mí me pasa pues como a los borrachos, que pienso que canto bien, pero no canto bien. Es una mierda, es algo que es así. Me he venido aquí a cantar la canción a grito pelado. Se ha emocionado. Me he emocionado, ¿verdad, Javi? Es que aquí el autotune no es suficiente. No, pues el autotune necesitaría doble autotune. Double. ¿Entendéis ahora por qué no soy cantante, no? Porque no sabe enchufar el micro. Menos mal que no me has enchufado el micro, si no. Hostia. Se hubiera ido la gente espantada. Dame idea. Los oyentes. Dame idea. Bueno, que no sería la primera vez que me lo haces, ¿eh? Ay, no. Los clásicos, me vengo arriba a cantar, a canturrearlos aquí. Bueno, chavalotes, que nosotros que nos vamos, que será hasta la semana que viene. Ya sabéis, lo de siempre. Mientras tanto, sed malos, que es más divertido. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll! ¡Eh!